Yeah, you know, some call bass culture taking over. Yeah. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una tarde más, una noche más, cada 15 días aquí en Bass Culture. Ya sabéis, emitiendo una semana sí, una semana no, desde el Estudio 1 de Radio Almenara, a la radio de la Ventilla Tropical en el 106.7 de la FM, www.radioalmenara.net y www.bassculture.tk. Ya sabéis que también nos puedes escuchar en Radio Bala Manresa, radiobalamanresa.wordpress.com, los sábados a partir de las 12 y los miércoles a partir de las 9 de la noche, en Som Reggae FM, en www.somreggaefm.com, a partir de las de la 1 de la tarde los viernes y los domingos a partir de las 12 de la noche, en Kistro FM, kistrofm.com, los jueves a partir de las 7 de la tarde, en Radio Rasta, radiorasta.info, Dude Reggae, magazine dudereggae.com y Talagua Network. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo andamos? Bien, Santi. Terminando el año. Terminando el año, eso te iba a decir, como cada 15 días y justo 15 días antes del fin de 2014, eso último es. Bass. Es una pena que este año, bueno, pues no coincide el día 31, que, bueno, podríamos estar aquí, pero también hemos decidido que no. Lo vamos a aplazar un poquito, ¿no?, para compaginarlo todo bien y estaremos a comienzos de año con el siguiente repaso. De momento hoy... todo lo mejor, bajo nuestro punto de vista, claro está, como nuestro siempre. Almanaque particular de las producciones internacionales del 2014. Efectivamente, un programa, siempre lo decimos completito, pero vamos, este viene a reventar. Eso es. Programa repleto, como decía nuestro compadre Vic, de pura selección, por así decirlo. Tendremos también nuestra agenda un poco pues más cortita de lo habitual, ¿no? Pero vamos a intentar hacer el repaso de las producciones internacionales que más nos han gustado a lo largo de este 2014. Han sido unos cuantos criterios que hemos aplicado a este ranking particular, todos o casi todos, podríamos decir meramente subjetivos, ¿no? Si nos escucháis cada 15 días os podéis hacer un poco la idea de lo que va a sonar. En esta ocasión no vamos a reparar en reediciones, cosa que sí hemos hecho otros años, ya que el nivel cualitativo y cuantitativo de lo que ha salido este año nos daría para un par de programas, tres o cuatro si incluyésemos las reediciones, ¿no? Que es una pena dejar a sellos como Pressure Sounds, todo el tema que ha editado Reg Archive, aunque Reg Archive va a entrar, por ejemplo, Sambier Partial va a entrar, pero por ejemplo nos dejamos Pressure, nos dejamos Only Roots, sí, eso es, nos dejamos Roots Recycler, ¿no?, que ha sacado cosas, unos cuantos sellos más, unos cuantos sellos también, pero bueno, hemos querido centrar un poco el programa en todo, prácticamente el 99% de la selección es todo producción 2014, ¿no? Aún así hemos intentado sintetizar lo que más nos ha movido a lo largo de este año. Ha sido muy importante en cuanto a producción global, a la producción, sobre todo, global del programa, ¿no? También, hablando así un poco hacia introspectivamente, ¿no? Por forma de trabajar, por las mejoras que hemos ido implementando, por ejemplo, el tema de la web, que ha sido este justo año 2014, cuando por fin, después de tantos años que a ver si íbamos a cambiar un poco la imagen del BASE, pues al final este año pues lo hemos logrado. Y un abrazo grande y todo nuestro agradecimiento a Guillermo, a Guillermo Gil, nuestro compañero, que bueno, sin él la verdad es que yo creo que no lo hubiéramos sacado adelante, no. O no al menos en el plazo en el que lo hicimos. Eso es, además todo fue bastante rápido, así que muchísimas gracias, Guillermo, y bueno, pues es como parte del BASE. Así pues, abrimos la veda hoy 17 de diciembre, recreándonos en un disco llamado Good Prevails, empezando desde un poco la raíz, el rocksteady. Alpheus es un hijo de jamaicano nacido en Londres que lleva su segundo disco con la Lonark Rhythm Force. Diréis que esto del ranking de producciones internacionales, que hace una producción estatal, entre comillas, entre lo mejor del ranking. Pues bien, es principalmente por la proyección internacional del trabajo que se ha realizado con este disco, aún siendo editado por un sello de Madrid y producido en Cueto Santander. Ha tenido bastante aceptación en Europa, más que en España, podríamos decir, y es que a veces somos un poco durillos de oído, algo que se soluciona fácilmente escuchando este discazo de Oldies a la vieja usanza, editado en el 2014. Aquí os dejamos con la primera perla de este almanaque del 2014, llamada Good Prevails, un disco del que pudimos hablar con Robert en el mes de abril, más o menos, aproximadamente, cuando estuvimos hablando un poco de sus últimos trabajos. Vamos a escuchar Open Your Eyes por Alpheus. Be prepared every time. Oh. We must be aware of our surroundings and the friends we keep. What can seem to be rosy can also make me weep. Situations may feel good then suddenly be bleak. Protect your mind and your heart. Stand firm on your feet. People, open your eyes. Beware. It's time that we realize. Prepare. People, open your eyes. Beware. It's time that we realize. Prepare. Keep the serpents afar and the lions ever near. We'll have no fear, that is clear. But we'll stay aware. Enjoy the life, don't look for strife. But take heed and take care. Be prepared every time. Ooh. Oh. People, open your eyes. Beware. Esto es Alpheus, Lonark Rhythm Force. Un poquito más adelante en el programa nos estará acompañando en la agenda este gran disco Good Prevails. Seguimos adelante y en mayo dejaba caer este segundo disco de estudio de la que fue parte de las Slits en su reunificación hace unos años, la hija del batería de Sex Pistols Paul Cook, llamada Holly Cook. Editado por Mr. Bongo y producido por Prince Fatty, estamos ante un discazo, Twice. Está cargado de sonidos tempranos, con mucho dub y muchísimo gusto en la instrumentación, como vais a poder comprobar. Han sido muchas veces las que hemos estado conteniendo los dedos para ponernos, pero no puede faltar en este ranking del bass. Os ponemos una canción que sinceramente nos emociona, dedicada a la desaparecida Ari Up, alma mater de Slits y gran amiga de Holly Cook. La letra nos pone la gallina de piel, así que vamos a escuchar Ari Up por Holly Cook. Come, let her fire blaze, come. Come, let her fire blaze, come. Disco de Clinton Fearon, no podía faltar a esta cita, el décimo LP autoproducido ya por el señor Gladiator, que lanzaron Chapter 2 y Boogie Brown, al menos en Francia y Europa, en el mes de marzo. pocos meses después de que pasara Clinton Firon y compartiera escenario aquí en Madrid con nuestros hermanos de Blueskank, a quienes mandamos un abrazo. Y el disco de Clinton, pues qué deciros, un discazo con el sello, con su sello personal, y escuchamos hoy este tema titulado Long Run Short Catch. Vaya buen disco este discazo de Roots del señor Clinton Firon. Eso es, Goodness, el título que se nos había olvidado comentarlo. Bueno, Bueno, este mismo año también ha dado mucho de sí y una de las cosas que más nos ha sorprendido ha sido el giro, aunque probablemente temporal o casual, del sello Tough Scout desde Londres, con una producción súper cuidada, rescatando ritmos de Studio One por parte de la BDF, encargada de la producción musical. Tenemos 4 singles, 2 ritmos y 2 grandes cantantes de todos los tiempos, Conal Campbell y Little Roy. Nos quedamos con la versión del Gorai Gorai Say de Kate Wilson, sobre el cual Cornelius Campbell suelta este Good Old Days. Bajo ese ritmo también está el señor Little Roy con Disaster and Signs, que ya pudisteis escuchar aquí en el Bass. Lo que comentábamos antes ahí fuera de micro, que el giro este que ha dado Tough Scout, pues es un poco de producción actual y ahora se ha abierto un poquito a hacer un poco más un recuperar un poco esos sonidos añejos de Studio One, y de los cuales BDF, Iñaki Jarritu, pues es un especialista. Vamos a escuchar Good Old Days por Cornel Campbell. Fino, Cornelius, como siempre, aunque yo quizás, Santi, me quedaría con el Disaster Sign Signs de Little Roy. Yo también, sí, porque, bueno, este es muy bueno, a mí me gusta un montón, pero el Disaster es quizá, no sé, últimamente, pues a Cornel se le ha podido escuchar mucho quizá, efectivamente. Y Little Roy no está tan adelante, ¿no? Aunque tiene algunas producciones también, pero Disaster and Signs, desde luego, es el single. Lo que pasa es que, bueno, ya lo pusimos aquí y también queríamos poner otra de los plásticos, ¿no? Eso es, variar un poquito. Luego volvemos, de todas formas, con Cornelius. Eso es. Y bienvenido sea este giro de Tough Scout hacia estas producciones así más oldies. Y seguimos con la selección. También en el mes de marzo nos sorprendió la tercera referencia del joven sello británico Horus Records, que la verdad nos ha gustado todo lo que han editado. Yeah. Con el señor Albert Winner a la producción desde su Baker Studio en Manchester, nos entregaron un 12 con un triple disco mix en la cara A, quizá lo recordéis, vocal, instrumental y rap. Fue lo que escuchamos aquí en el Bass en su día. Y en la cara B, un disco mix también con fuerte aroma Black Ark Studio y en la que el desconocido cantante Stevie clama contra los tormentos a los que nos someten los caseros. Escuchamos el roots texturado de los Breadwinners en este Mr. Landlord. Young owner, and you live off I'm a bad. Pretend to be a friend, then you launch a big attack. Mr. Landlord, know that you occupy disrupting things in your neighborhood. Since you come around, life becomes no good. Mr. Landlord, oh, know that you occupy. You're sitting on your throne. One day you'll be alone, Mr. Landlord. Know that you are Mr. Landlord. Oh, know that you are with your screw, black tooth, and naked tongue. To each and every one, you have to do wrong, Mr. Landlord. She's only weed. See how you feel with no tenants and no weed. It's Delilah. Oh, know that you are wicked. All patients now are called. You end up on your own. Version to version, esto perfectamente podría haber estado firmado por Scratch Perry en el Black Ark, ¿eh? Total, total, por cierto. Increíble que es el sonido que tiene este hombre, ¿eh? Efectivamente, os recomendamos todos los trabajos previos de Breadwinners y también las referencias previas de Horus Records, que Eso de hecho. Este año reeditó el Togetherness de Clinton Theron. Pero vamos ya con lo siguiente, sin duda uno de los discos del año llegados desde la intensa y extensa escena francesa, fue Wevolution de Rod Anton and the Ligerians, un disco que en su día reseñamos brevemente y la verdad es que se nos queda la espinita clavada de hacerlo con más profundidad porque tiene mucha enjundia el disco tanto en lo musical como en lo lírico. Más allá de las colaboraciones de Vaughn Benjamin, el de Midnight y Cedric Maiton de los Congos, nos quedamos con la solidez brillante de los Ligerians y el penetrante timbre vocal de Rodanton, que clama en este Addicted que vamos a escuchar contra la peste plástica de nuestro tiempo. Eso pensamos aquí en el Bass, mucho plástico en nuestras neveras, en nuestros campos, en nuestros mares, mucha Plastic Smile, como dirían los Black Uhuru, también a nuestro alrededor, pero por suerte también esta música y bandas como esta, que entienden la conciencia como algo presente y cotidiano, que empieza en nosotras mismas. Escuchamos Addicted por Rodanton and the Ligerians. Hablando de la escena francesa, otro disco procedente de este país que nos gustó mucho y nos sorprendió porque era además una primera referencia, fue el Back to Foundation de Nico Drum and Friends. Nico Drum, un percusionista con larga experiencia tanto en la práctica de las percusiones como en la fabricación de las mismas. No tenemos tiempo para escuchar todo un año comprimido en solo dos horas, pero ahí queda el recordatorio, sobre todo para quienes améis las percusiones rastas fundacionales. All being addicted, it's using our ecstasy. Sol olvidéis este Weevolution de Rodanton and the Ligerians. Y mucho más reciente tenemos el último lanzamiento de Groundation, A Miracle, otro discazo más de los californianos que no bajan el listón, y que tampoco nos resistimos a reseñar para el último número de Do The Reggae. Ahí tenéis la reseña recién publicada en nuestro blog. Mucha presencia y energía femenina, como ya comentábamos en la presentación, con las extraordinarias colaboraciones de dos artistas de fábula, Judy Mowat y Marcia Griffiths. Justo un día después de su lanzamiento, el 22 de octubre, os presentamos esta belleza de disco, con el corte que le da título y en el que Judy se sale por los cuatro puntos cardinales. Así que hoy nos quedamos con Marcia en este Defender of Beauty. Otro disco que mereció también una reseña en nuestro blog y cuyo impulsor no es otro que Harrison Stafford, acá profesor, el frontman de Groundation, que se desdobló en sus funciones para este LP, Natty Will Fly Again, en el que produce, toca batería y bajo, además de guitarra, su instrumento habitual, y para empezar, de hecho, concibe todo un álbum, que el concepto nos parece tremendo porque está focalizado, dirigido a tres rootsmen fundacionales. En su día nos fue difícil dejar a uno de los tres cantantes fuera cuando os pusimos los primeros cortes, cuando os lo presentamos aquí, y lo hicimos con un corte de Pablo Moses, una breve muestra de Winston Jarrett, así que hoy nos quedamos con el no menos célebre Ashanti Roy de los Congos, y este corte en onda mística y espiritual titulado Aleluya. Thank you. ancient prophecy. Hallelujah to the Most High. Hallelujah, Heavenly Father. Clean hands and pure hearts shall see ya. Positive vibes, no negative vibes. Only positive vibes. Yes. Hallelujah, hallelujah. Seguimos ahora con el primero de los dos discos seleccionados entre lo mejor del año, que nos llega desde Israel, Ambesadab de Zbulon Dab System, un disco que vio la luz en verano y escuchamos aquí en el Bass hace unas semanas. La banda, liderada por los hermanos Smilan, continúa en su línea de roots sólido y orgánico, aunque en este caso lo funden con la tradición de la música etíope, y colaboran además con tres grandes cantantes de este país. Escuchamos hoy la combinación con Mahmoud Ahmed, todo un peso pesado de la world music contemporánea, extensamente celebrado en las series estas de Etiopix, que recomendamos de nuevo a quienes os interese este sonido. Escuchamos Zbulon Dab System featuring Mahmoud Ahmed en este Ney Denun Tishe. Thank you. una banda, es Bullon Sound System, que por cierto ya a comienzos de año nos había ofrecido un 7 pulgadas en su sello Metton junto a The Viceroys, con aquel Love is Stronger Than Hate, que os recomendamos repescar también y escucharlo y disfrutarlo. Y de Bullon Dub System y Metton nos vamos a un sello de los grandes reeditores, pero con una producción que no es reedición exactamente, y con uno de los grandes nombres del año, sin duda, para el equipo de Bass Culture, que es G.T. Moore. Hablar de G.T. Moore, como decimos, es hablar de Partial Records, uno de nuestros sellos de cabecera, que reeditó en verano. Por desgracia para G.T. Moore, ¿no? Que se hable de G.T. Moore a costa de Partial Records, cuando es un hombre que lleva 30 años o 40 años tocando. Una trayectoria pues, extensísima. Y es cierto, y para eso está Bass Culture precisamente, que trajo aquí un corte de los previos antes de que, pocas semanas antes de que reeditaran el primer material. Reeditaron en verano un tema grabado en el 80 en Jamaica, llamado Utopía, impresionante, Utopia. Pero ya en primavera, en la semana del 11 de abril, nos había deleitado con una grabación actual, G.T. Moore junto a The Lost Ark Band. Escuchamos hoy esta grabación, esta producción de 2014. En su día escuchamos la A, hoy nos quedamos con la cara B, simply entitled 1, 2, 3. Written on the faces of the people in love. Cómo nos gusta G.T. Moore, sin duda lo mejor del año, y por supuesto lo mejor del año también esa gente que nos escucha y que nos apoya, que está siempre al otro lado, como por ejemplo Semi y Elisa, nuestros compas de aquí tenemos de Radio Almenara, un abrazo grande. También a Pablo Volt, Axel Bonamí, Sista Joy, Uri, Ale, Kazayaman, Giovanni Bengoechea. Muchos de vosotros oyentes habituales, muchos abrazos y gracias a todos y todas. Bueno, pues vamos a seguir con Roots Vibes desde Francia, ya que en agosto nos hizo llegar su segundo 12 pulgadas con uno de los mejores grupos y quizá más infravalorados de Jamaica, los llamados T-Track. Anteriormente habían sacado otro 12 con El Siro y algunos CDs con Iben, que es la artista de la cara B de este fantástico 12 pulgadas, también algún CD con Ricky Grant, en fin. Bueno, este 12 es considerado por algunos la mejor producción de este 2014, por la calidad y calidez de su producción en global, desde el diseño de la galleta hasta cada acorde y cada reverb ahí puesta. Por lo tanto, directamente al ranking esta gran producción de Roots Vibes desde Francia, lo que, bueno, esperamos que muy pronto podamos escuchar más noticias de este gran sello y estudio. Vamos a escuchar All Day Will Come por T-Track, Roots Vibes. You won't get away. Este Or They Will Come por T-Track. Se lo voy a pedir a Baltasar, yo creo, porque me merece la pena. No sé si quedarán copias. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Y vamos con un auténtico Baltasar, y es que es un placer también incluir Journey en esta selección, el LP grabado y editado por Black Symbol, después de 30 años sin sacar ninguna referencia. El incluirlo aquí es celebrar la pervivencia y la resistencia de bandas míticas del reggae británico como Black Roots, Talisman, Capital Letters o estos propios Black Symbol, y celebrar también la tremenda labor de autogestión que el hombre llamado Fatman realizó en Handsworth, Birmingham, en los 80, y que tan buen trato está recibiendo de nuestro adorado sello Reggae Archive Records con la reedición de los volúmenes Handsworth Explosion. Escuchamos, por tanto, de nuevo este Journey de Black Symbol, de comienzos de 2014, un disco que va creciendo y creciendo con las escuchas y que expone claramente el sonido propio de una banda antológica, aunque poco reconocida hasta la fecha. Nos quedamos en concreto con What a Joy, Pure Rootsman Dedication por Black Symbol. This a Rootsman Dedication. Yeah. Gathering, 12 tribes of Israel gathering to see. Black Symbol a Black Roots, otra mítica banda británica que ya os mencionábamos hace un rato, pioneros de la escena de Bristol, que volvieron hace un par de años tras décadas también de inactividad y que en el mes de septiembre lanzaron su último LP, Ghetto Feel, en el sello francés Soul Beats. Volvemos a escucharlo hoy en el Bass con este corte titulado Cloudy Night. Fíjate, nos lo hemos escuchado enterito de cabo a rabo, como quien dice. Vamos a seguir para adelante. Otros que sin duda están imparables es la gente de Blackboard Jungle desde Francia. Son conocidos en el estado principalmente porque son los que ponen sonido al Dub Station en el Rotterdam Soundsplash, pero son rootsmen reconocidos y respetados en toda Europa. Prueba de ello son los dos showcases que han sacado, uno con Roberto Sánchez y otro con Reality Soldiers. No sabríamos con cuál quedarnos, pero de momento y no intentando salirnos mucho de nuestro almanaque internacional, os proponemos a Reality Soldier, que también están preparando algunas cosillas con Thunder Club y, bueno, que están, que no paran últimamente tampoco. Aquí os dejamos con uno de los temas incluidos en este gran showcase por Rocker Disciples y Blackboard Jungle. Vamos a escuchar Regardless por esta gente, Reality Soldiers. Eso es. Y Blackboard Jungle, desde Francia, UK, nos vamos hasta Jamaica para escuchar a Aris Pablo, el hijo de Augustus, que lanzó en la primavera su LP In My Father's House, con la inestimable colaboración, eso sí, de Mark Baroner en la producción y House of Redeem, la backing band austriaca. Buen y extenso trabajo el de Addis, con varias versiones triples, instrumental, vocal dub y colaboraciones de peso, el 16, Silver Walker, Chesidek, Prince Ala, aunque hoy nos quedamos con un corte instrumental para que luzcan más las habilidades heredadas por Addis en la melódica. Vamos con el tema titulado Walls of Jericho. Thank you. estamos en Jamaica, comentar, como no, la emergencia o más bien persistencia en este 2014 del movimiento Reggae Revival, en especial después del buen concierto que vimos, ¿verdad, Santi? El otro día con Protegi, ¿no? Exactamente, el viernes Protegi aquí en Madrid, o bueno, a lo largo de todo el año, la buena impresión que dejaron otros destacados miembros del movimiento como el mismo Protegi o Janine en verano por aquí por la península y trabajos como el Dread and Terrible de Chronix o ese hit que os pusimos hace bien poquito, el Who Knows. Así que bueno, que sirva esto también como mención del Reggae Revival y de todos esos trabajos que lógicamente no nos caben hoy aquí. Y por extender el comentario también al resto del Caribe, mencionar también la cuantiosa producción de Roots Reggae en las Islas Vírgenes, con Midnight a la cabeza, pero también con otros nombres. Midnight también pasaron por el Rototom este verano y lanzaron su último LP en este 2014, Beauty for Ashes. Fue a finales de febrero, otro disco de los que os recomendamos, aunque pues eso, no nos quepa todo en dos horas escasas de selección. Adis Pablo, In My Father's House, y volvemos ahora a Europa porque sin falta teníamos que traeros la última producción de Unity Music, el LP Chaplin Chaplin, con el señor Charlie Chaplin a la cabeza, pero además con otros nombres propios combinando al micro, Kid Usai, Patrick Andy, Big Youth, Echo Minot y Vernon Maiton. Exactamente, también otras colaboraciones instrumentales con mucho jugo, os invitamos a descubrirlas por no extendernos. En cualquier caso, Unity, el equipo de producción de Mr. Chin, repite por segundo año consecutivo en nuestro top internacional del año y ojalá sigan en esta línea porque cortes como este Yalove nos suenan al roots profundo que nos gusta. Escuchamos a Charlie Chaplin. El año pasado estuvo Vernon Maiton aquí, exactamente, ¿no? Exactamente, Vernon Maiton, que repetía, de hecho, dos de los cortes de este corte de Charlie Chaplin ya estaban en el anterior de Maiton. En cualquier caso, escuchamos a Charlie Chaplin, en este caso con Prince Chala, en este tema Yalove. Full and mighty, Selassie. Give thanks and praise, oh Jah. Me say Selassie, she turn a pillar of salt because she don't hear what Rastafari said. Me say Selassie, she turn a pillar of salt. Yeah, how do you say Prince Allah? Oh, and I say Rastafari spoke unto that and his wife. Way down inside of Macomaro. When just speak, you must listen and hear. Come against His Majesty. They want to break our band asunder. They want us to forget our culture. But Jah shall smite them with the rod of iron, and Jah shall burn them with the bar of fire. This is prophecy. Don't be the Sodom and Gomorrah. To fight against one another. Oh yeah now. Man and woman start making love all hand to animals. Say Lord's wife. Burn. Turn a pillar of salt. Yeah. Just shall smite them down. Talking about Lord's wife. Just shall tear down the world. Turn a pillar of salt. Sodom and Gomorrah break it down to the foundation. He said your love is like a volcano when it erupts. Burn. Man it no skin up no way. Selassie, I ain't the first. Ain't no one like Selassie, I ain't the God. Ain't no one like Selassie, I creator. Ain't no one like the Almighty One. Jah is a rightful ruler. Jah is the conqueror. Jah is the Lord of Lords. Jah is the comforter. When His Majesty spoke, all people could listen. I'm Master Prince Allah, tell them the man. Some of them are going like a them, run creation. Like them are God. Some of them are going like a them. Hasta aquí el primer tramo de la selección. Vamos a dar paso a una agenda quincenal lo más ligerita posible. Como veis, estamos prescindiendo de los dubs, de las versiones, para aligerar y dar cabida a cuanta más selección mejor. Así que comentar simplemente que el número 8 de Dude Reggae está ya disponible, tanto la versión impresa como digital, ya está distribuida, y también la versión digital en la web. Y las últimas reseñas que escribimos enseguida para este número 8 las tenéis también publicadas en nuestro blog. Sin más, damos paso a la agenda quincenal del 17 al 31 de diciembre, justo los últimos 15 días del año de 2014. Yaman. Lo hacemos sobre, como comentaba antes Santi, sobre el Good Prevails de Alpheus, y empezamos el repaso geográfico por Bilbao, ¿verdad, Santi? Sí, eso es. Tenemos el día 27 de diciembre el Rus Parkea volumen 5 con Solo Banton, King Burning, Thunderclap Sound System y Salda Dago. Son 7 euros en Basauri. Si podéis encontrar la información por internet, ya sabéis, Roots Parkea, volumen 5, el 27 de diciembre. Heavyweight. En Cataluña, en Cerdanyola del Vallès, el sábado 20, Suruma Bidei en el Mama Mandagua con Vibronics, Organic Roots, Victory Sound y Suruma Sound System, as usual. En Barcelona, el día 5 de diciembre. Eso es. Me señala con el dedo y digo, vale, está de mala educación señalar, que lo sepas. Reggae Factory con Black Up, que ya llevan unos cuantos años. Black Up and Friends, con Urtica Sound, King Horror, Highlight, Warrior Vibes, Los Messenger, que estarán ahí el D-Lunes, 5 de enero del 2015, lunes, eso sí lo hemos entendido, a partir de las 11, máximo respeto, que estamos aquí medio de coña como terminamos el año, pero máximo respeto para esta gente que se lo lleva muchos años trabajando. Por supuesto. Ya sabéis, en la sala Bigood, ahí en Sancho de Ávila 78, en el metro Marina Bogatell. Así que ya sabéis, Reggae Factory, Black Up and Friends. Hombre, señalar no es de mala educación en un estudio de radio, al menos. Bueno, vale, sí. Venga, seguimos adelante. Bueno, siendo tú, sé que no hay mala intención. En Madrid, el sábado 20. Un evento, por cierto, Santi, que se me había pasado, está anunciado como Vuelve a la Tabacalera, una nueva edición del Roots and Culture, evento mensual que celebra toda la cultura reggae y los sistemas de sonido. Desde las 4 de la tarde, dice, una nueva edición, así que alguno se me pasó con anterioridad. Desde las 4 podréis encontrar más de 6 horas de música con el sistema de sonido artesanal 12,5 kilovatios de Watch Ya Lemons Sound. Watch Ya Lemons, sí. Watch Ya Lemons, ok. Donde sonarán las selecciones de Masyama, Selecta Swan Shiva, Will Hippie, King Shorty, nuestro hermano King Shorty, y Mr. Lemons. Todo entrada gratuita, ya sabéis, a partir de las 6 en Tabacalera, en la Glorieta Embajadores. Más en Madrid, el miércoles 24, Dub School Number One en Arganda del Rey, de la mano de Organic Roots, Jacoman y la asociación Abisinios. Una velada en favor de Etiopía, con Akbo desde Francia, Organic Roots Crew, featuring Coco Vega, Jacoman featuring Sista Sari y Albert Tides, Mr. Blower Sound Warrior. A partir de las 11 de la noche, por tan solo 5 euros, y atención, no en la Pove, pero muy cerquita ahí en Arganda, tenéis toda la info, como siempre, en la página web de Organic Roots. It won't be complete until we hide. Y Organic Roots no solo celebra Nochebuena, sino también Nochevieja en la Pove Dub con Stepa Dick, Cherry Dub, Jacoman y Organic Roots Crew. Un poco más caro de lo que es habitual en la Pove Dub, pero con la opción de llevar tu propia bebida. Por favor, llevar también la nevera, que si no se convierte eso en un conjunto de charcos para chapotear. Simply divine. Y bajamos ya al sur, donde tenemos un par de eventos que nos encanta dar. Alicante, donde hace poco, la quincena pasada, tuvimos la celebración con Leones, ¿no? Con Leones y Forman Army, eso creo. Es. Sí. Pues tenemos el sábado 20, este mismo sábado, de nuevo, primera Sound System Mission y primer aniversario de Kilimanjaro Hi-Fi. Estarán Roots Station, Morraya Sound, Kilimanjaro Hi-Fi, Chacho Selecta, Mr. Kebe y al micro, atención, Payo Soul Rebel y otros artistas, también saxo, también melódica. Todo ello con el sound de Kilimanjaro, 5.000 vatios de sonido, en el centro social autogestionado La Mistelera, frente al hospital de Denia. Entradas a precios populares, ya sabéis, este sábado 20 en Denia, Alicante. Y un estreno que nos encanta dar, cómo no, en Andalucía, Córdoba, viernes 19, pasado mañana, primer Dub Corner cordobés, con los 7.000 vatios de Dubstone Sound System, preparaos, llegados directamente desde Sevilla, junto a otros selectores, sounds y cantantes, todo en la Sala Metrópoli 2.0 en Córdoba, a la apertura de puertas a partir de medianoche, precios populares y toda la info en las redes. Y en el próximamente, mencionar como siempre que hay alguna fecha así de Organic Roots Crew pendiente, y en este caso en el mes de enero, el 10 de enero en concreto, tendremos el You Not Weekender, y es una fecha gorda con Organic Crew y OBF desde Suiza, ahí en La Poveda, así que seguro que lo parten esa noche en Arganda. Teach all the girls and go with this girl, or I'm gonna lose her. Oh, there's no time to waste, I better make haste, or I'm gonna lose her. You can't tell her lies, or she'll say goodbye. She's proud and she's wise, she's one of a kind. We'll blow any mind, she's fine and Y vamos a seguir para adelante porque nos quedan 45 minutos y esto va a ser una carrera de fondo, básicamente, porque no tenemos tiempo. Tenemos que decir que qué grandes amantes del roots son en Francia. Vamos con otros cracks que nos sorprendieron, primero con un LP llamado From the Top y después con un 7 con Shanti D a la voz llamado Education. Lo tienen muy claro, roots, sonido depurado, contundente, sereno y resistente al paso de los años, en los que ponen su mirada e inspiración para sus producciones. Ya sabéis, Channel One, Junjo, Roots Radix, bueno, poca cosa y poca broma. Grande esta gente que milita en proyectos como On the Ground, Rodan Dongan de la Egyrians, mucha calidad en estas producciones y por eso van directas a nuestro top. Vamos a escuchar Beware por Roots Raid featuring Shanti D. See? quiet. Sea is blue, say the sea is quiet. Beware, 'cause you are swimming with the shark. I said the sea is blue, say the sea is quiet. The sea is blue, say the sea is quiet. Beware, oh no, 'cause you are swimming with the shark. They might have a long, long beak, a long and sharp. They might have a long, long beak, a long and sharp. Beware, oh no. Say you are traveling in the dark, you are swimming. Ruth Reid, vaya discazo este de Ruth Reid, que por cierto también reseñamos y por ahí tenéis en nuestro blog la reseña, una breve reseña de este disco, de Ruth Reid, From the Top. Y ahora vamos con la segunda visita a Israel para dejar constancia de uno de los discos más sorprendentes y quizá el más alucinante del año, Congo Beat the Drum de Calvata and Mix Monster. Como lo reseñamos también en su día, a comienzos de verano, no nos vamos a extender, solo decir que Calvata y Mix Monster son los productores y responsables de este sonido orgánico, así producido a la vieja usancia, y también de la constelación de colaboradores que reclutaron en su viaje a Jamaica una vez tenían ya los ritmos hechos. Aparte del LP, han editado también un single y un maxi en 12 pulgadas que recordamos hoy aquí con el corte más tribal del repertorio, el que da título al LP y en el que Major Mackerel se emplea a fondo y, todo hay que decirlo, al borde del desquicie. Vamos allá con Congo Beat the Drum. Habahun, babahun, habanabahun. Habahun, babahun, habanabahun. And the congo, and the drum. When the congo beat the drum, the 12 tribes gather round. Congo beat the drum, you know you're up in sound. Congo beat the drum, you know the lion of the roar. Habahun, and the congo beat the drum, you know the lion of the roar. Congo beat the drum, you bubble man a explorer. Congo beat the drum and a kick it off the door. Congo beat the habahun. You think I know the bingy man, the dollar be bongo. Drum, drum, tight all the weapons and all the steam run long, long. Out of no society, no look a grung, grung. Settle a silly, they want to go to dung, dung. Chant like a bingy, hear me sing dum, dum. Cause them a go do tenemos. También tenemos que decir que este es el tema que más se sale de la línea del disco, ¿no? Sin duda, sin duda. Es el que más se sale, también el que le da título. Y bueno, aquí estamos con los debates el internos, que han sido tres momentos del año en que hemos seleccionado cortes de este disco. Sí. Y solo en la tercera vez ha entrado porque no nos convencía del todo, por así decirlo, ¿no? Sí, pero bueno, aquí está. Os animamos mucho porque es un discazo. Es un discazo tremendo. La portada es brutal también, es muy, tiene muchísima fuerza, sí, ¿no? Aunque parece un cogote. Exactamente. Pero bueno, Congo Gobi de Drum. Muy buena producción en general, y ahí está la reseña y el link, creo, para escuchar en el player. Y creo que tenemos single algún también. Sí, demás. El Prisoner in Love, buenísimo. Bueno, pues vamos a París, y a mediados de año más o menos nos llegó esta producción hecha por Mr. P y para todos los fanáticos del Early Dancehall, y con una de las mejores voces de J.A. Cocoati. Este sello, en su tercera referencia, nos llega con un mensaje muy, muy fuerte, ese Crap Them, en contra del egoísmo, los trepas y la competición. Un sello que está dando mucho que hablar desde el año pasado, que empezaron a editar su primera referencia con, creo recordar, Michael Palmer y Trevor Jr. Es que estoy intentando recordar si es Michael Palmer, ¿no? Ahora mismo no lo tengo ahí muy, muy claro. Bueno, 3-12 pulgadas en el área y subiendo. El sello se llama Early Days, así que no lo perdáis de vista porque seguro que traen cosas muy frescas próximamente. Vamos a escuchar Crap Them por Cocoati. And grab them. I know say I grab them. So don't fret if you grab them. Oh yo yo yo, I grab them. So you just grab it and grab them. Because them coming on your yard with a smile to pretend. Who say them are your enemy and I go and let them are your friend. Them coming on your yard with a smile to pretend. Who say them are your enemy and I go and let them are your friend. Cause I grab them. So take your grab bat and grab them. Me say that grab them. Use your hooker and grab them. Me say them come on your yard and sit down on your bench. Come on your yard and them a lean up on your fence. Come on your yard and a drink out of your cup. When you get to find out your heart is corrupt. They've been mashing up people's lives, separating husbands from wives. Cause them bring news come up in your yard, and then they carry news gone back abroad. Cause I crop them, so use your joker and juke them. Rasta say I crop them, use trigger grab bat and grab them. Hey, sniper them, a vampire them. Make sure you get the pick them with the peg them. And a snake them, a mongoose them. If you no like to cook them, keep your head them. Watch out for them, look out for them. I call them, I come around you to pretend. Man to man is so unjust, you'll never know who to trust. Woman to woman could be worse. If you slip, you get your head back first. Cause I grab them, use your grab bat and grab them. I man said I grab them. And hook them. Hey! Mama, I say, Dad, I say, never let them lead you astray. Brothers and sisters, hear me when I say, be careful how you choose your friends today. A smile to pretend. You say them are your enemy and I go and like them are your friend. But when you check a stack a friend enemy them. When you check a stack a backbiter them. Cause I grab them. Grab them. So use your grab a tongue, grab them. Cocoati. Oh, yeah, yeah, yeah. Early Days. I grab them. Use your hooker and hook them. Dingy man, I grab them. I man said don't fret if you grab them. Why you go yo? I grab them. Use to your grab at and grab them. Say come again and grab them. Ahí lo teníamos. Bueno, otro colectivo, sound system y equipo de producción que no paran son los escoceses Mungos Hi-Fi. Después del Serious Time Rhythm y muchas producciones de fuera de Mungos, pero editadas bajo el sello Scotch Bonnet, con Damalistic, Subactive Sound System, Stalagua y algunos más, este mismo año sacaron a la calle en junio el Serious Time, un discazo doble con artistas de la talla de Whitey, Warrior Queen, Pupa Jim, Somti, Mr. Williams, Spen Bong, Solo Banton, Charlie P, Blackout JA, Pearly B, Peter Metro and Squiddly, bueno, y Cornel Campbell, básicamente con artistas con los que llevan trabajando ya durante unos años, pero bueno, por eso son uno de los sound systems más conocidos de toda Europa. Con un sonido muy particular, desde el refix de temas de Rocksteady hasta sonidos 8-bit, pasando por el dubstep, aquí tenemos a Mungos Hi-Fi en el ranking y vamos a escuchar Just Say Love por Cornel Campbell. Cha-cha is love. And stop fighting one another, yeah. These are the rules of life. Don't make no fuss or no fight. These are the rules of life. Everyone must live some life, yeah. Cha-cha say we must love. Stop killing one another, yeah. Cha-cha say we must love, love, love, love. Stop fighting one another. Mungos Hi-Fi con otro de los nombres propios del año, los suizos Restless Masites, otros veteranos cuyo nombre resurgió con fuerza este año, también en parte por Partial Records, que entregó una hornada de 3-7 pulgadas en verano, finales de verano más bien, en septiembre, pero también por sus lanzamientos recientes en su sello, en su propio sello, Addis Record. De hecho, tenemos que lamentar que en realidad queríamos una de las producciones en su sello propio, producciones de 2014, que bueno, por estas cosas de vivir entre el centro y la periferia, pues se nos han quedado en el camino. En cualquier caso, os vamos a poner Adwa March, que es un tema noventero de los que reeditó de alguna manera Partial, pero ojo, porque no es la reedición del tema original, sino una remezcla que nunca había visto la luz. En su día aquí en el Bass os pusimos, creo que fue el tema de Cornel Campbell, No, el instrumental. El instrumental, vale, porque el tema de el King of Kings, pues la vocal de Cornel Campbell pues era totalmente inédita, y esto que vamos a escuchar, ya os decimos, es una mezcla que no había visto la luz. Así que vamos con Adwa March, son Restless Mashites featuring Deadly Headley, Scully, Bing Gordon y Casey. Atención a estos vientos, atención a esta instrumental imparable. Vamos allá. Mashites, los capos de Addis Records. Adwa March. Vamos a seguir ya con toda la premura. Doc Kassen, soy hoy por hoy uno de los productores o equipos de producción con más solera en el mundo del sound system. DJ Step y DJ Straida en los últimos años se han tomado muy en serio a realizar un trabajo en profundidad, seriedad y con respeto a la música que proviene de las Indias del Oeste. Los creadores también del Victory, aquel himno convertido en icono de una generación, como quien dice, y repetido también hasta la saciedad. Todo hay que decirlo. Este mismo año han sacado 3 producciones, aparte de las miles de sesiones que han hecho y otras producciones en las que han ido trabajando. Hace bien poquito han sacado el corte de Luciano bajo el Victory, el doble 12 que os pusimos la quincena pasada con Lee DJ Cylon, y bueno, inmejorable también ese doble 12, meditativo, intenso y profundo. Y a mediados de año también sacaron una caja con 3 singles con el cantante Solo Anton, haciendo un tributo al sonido Exterminator. Muy prolíficos y siempre en el candelero. Doc Kassen es un ejemplo de trabajo y constancia, así que por muchos años vamos a escuchar Listen to Me Dream, Solo Anton and Doc Kassen. Listen to Me Dream. I tell you, listen to me dream. But me say, listen to me dream, listen to me dream. No matter how weird and funny me dream it seem, listen to me dream, listen to me dream. No matter how weird and funny me dream it seem, me dream. Politicians start to act sensible instead of lying them pocket them. Listen to the people, me dream. America had a black president who never done what he was told, and he was independent, me dream. Government them stop kill over aisle, and money weren't the first thing they upon their mind. Israel and Palestine, did I live like brother, and we never hear a gunshot in Jamaica, me dream. Batman too, not get no airplay on UK radio, you hear UK reggae, me dream. Television was education and not promoting immorality to the nation. Me dream Africa became united and the word poverty was never invented. Me dream mankind was eco-minded and the world took heed of what Selassie I said. Listen to me dream, listen to me dream, no matter how weird and funny. Me dream it same, listen to me dream, listen to me dream, no matter how weird and funny. Me dream it see me dream. One night I was in the dance hall and the bass culture thing had me on treble selector. Put the version on the turntable and when I started to sing I could hear my vocal. Me dream human came back in the business. Whitey and Deadly Hunter stopped if my lyrics. Me dream dance never done till morning tech said we could keep a clash dance without the disrespect. Me dream ganja a bun but cigarette get a boo. The other sound system in every venue. Me dream every weekend we was booked for your show and a Ryanair flight came with a pillow. Listen to me dream, listen to me dream, no matter how weird and funny. Me dream it same, listen to me dream, listen to me dream, no matter how weird and funny. Me dream it same. Then my dream became very serious and it was clear to the world the system was corrupt. The bankers were to blame for financial collapse, so they got to be allowed with a pot for their back and child. If you walk fine, get away scot free. But them send you go to prison over a parking fee. At your dinner table ready to enjoy your feast. Imagine when you find out you will eat ass meat. So that's not a dream, that's a real nightmare. When honesty, justice and truth disappear. Set my alarm clock and don't wake me up till my dream has come true and the nightmare collapse. Listen to me dream, listen to me dream, no matter how weird and funny. Me dream is same, listen to me. Brutal la caja con tres singles, Solovanton, Dob Kasem, también hay uno con Boxy, ese Junglist, ¿no? Ese hombre que también lo hace muy bien en ese My Music. Eso y nada, bueno, ahí lo tenemos, Dob Kasem. Y nos quedamos en UK porque allí empezamos muy bien, la verdad, este 2014 con el sello Operation Records, que nos entregó otro de esos 10 pulgadas que suele entregar, con un estepa iluminado por la voz de Ricky Grant y la producción de Don C, que nos gustó mucho este 10 pulgadas desde el primer momento y que se ha mantenido ahí siempre cerca del plato en casa durante estos 12 meses. Es Ricky Grant, que nos visitó en verano junto a The Producers y del que esperamos nuevo material en breve, así que volvemos a escuchar este Mount Zion Step. All right now, oh oh I. And safety ya que estamos con UK Sound System Style, pues comentar que por supuesto nos dejamos muchísimas producciones de la escena Sound System inglesa o británica, más bien. Entre otras, nos da bastante rabia que se nos haya quedado fuera el primer 10 pulgadas de Instrument of Jah con Amelia Harmony, que sonó por supuesto aquí, también en los bailes de Cochemba. Las producciones de Ras Maffett, distribuidas por Roots Ambassada, en los sellos Roots Injection y Greenhouse. Escuchamos el Sista Mary, el Blind Eye aquí, y bueno, queríamos traer también el Rick Wayne, y por supuesto, bueno, pues cosas de Shanti Heights, en los sellos de Abashanti Eye, en concreto el Positive Vibration que pusimos en el último baile, ese 12 pulgadas maravilloso de un dub plate de los 90. Seguimos agradeciendo y saludando a quienes estáis ahí escuchando y a todos los que lo hagáis luego en diferido. Jarrai Tafarai desde Canarias, George Dredd, La Casa del Dab y Supa Basi, gracias a todos. Y un abrazo grande también a nuestro hermano Papo y a nuestro hermano Javi, que seguro que nos escuchan más tarde. Eso es. Y vamos a seguir ya corriendo, muy cercano al patio de Don Fe, esta vez con una producción musical de Prince Yamo. Hemos babeado con este Strictly Love, que se esconde bajo un formato de 12 pulgadas. Por la otra cara nos encontramos una joya con Dava Makureya y ese Soulful Revolution bajo este ritmaco de Yamo, que en este corte, bueno, le ha metido una sección de vientos que nos encanta, sin duda una de las mejores producciones de este 2014. Nunca defrauda Salomon Heritage, así que desde aquí os deseamos y les deseamos larga vida. Vamos a escuchar a Dava Makureya y ese Soulful Revolution. Vamos allá. verdad es que nos quedamos siempre con ganas de seguir escuchando este disco. No puede ser, ya sabéis, Salomon Heritage, Dava Makureya, Soulful Revolution. Salomon Heritage. Y también, bueno, rescatamos de la escena francesa los lanzamientos de Kanka, muy activo todo el año, ¿no? LPs, maxis, estuvieron en Rototom, ¿no? Sí, con bajo incluido. Eso es. Según nos contaron, ¿eh? Por desgracia no lo vimos, pero... Bueno, pues ahí lo tenemos. Parece ser que estuvo muy bien, sí. Y bueno, pues ya para finalizar también a la salida del verano nos encontramos con la última producción de Moan Besa, que nos ha hecho pasar muy buenos ratos en directo, en un 12 que te quita el sentido, con Jules Sy por una cara y el gran Prince David a las vocales en la otra, en el tema que da el título un poco a este 12 pulgadas, Watch Them, un tema que, bueno, que si ya nos gustaba el trabajo de Moan Besa, esto no hace más que confirmarles como uno de los productores top en toda Europa. Ya venía sonando como Dub Plate en grandes sounds y ha salido a salir a la calle y revolucionar el patio. Así que vamos a escuchar por último la última selección de hoy en lo mejor del 2014, de las producciones internacionales, a Moan Besa, Prince David y Watch Them. ¡Vamos allá! A pesar de todos los temas que hemos puesto, que yo no sé si hemos puesto 20 o 25 o 30 casi se me ha hecho corto, ¿eh? Se me ha hecho corto, a mí lo mismo, se me ha pasado volando y menudo temón con el que nos despedimos, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no disfrutamos tanto los temas como habitualmente, con la vocal, con la versión y demás, pero bueno, aún así, como esto era un recordatorio de más o menos lo mejor del, bueno, más o menos lo mejor bajo nuestro punto de vista del 2014, pues ahí lo tenéis, esperemos que lo disfrutéis también. Eso es, no nos recreamos tanto como habitualmente, pero al menos lo reflejamos, intentamos reflejarlo y lo que no nos cabe, pues mencionarlo al menos. Eso es. Y nada, pues desde aquí, desde el BASE, pues casi poco más que despedir el año. Encantados de haber estado todo este tiempo con todos vosotros y vosotras, que tenemos que soltar el último saludo a Pedrito, Pedro González. Bueno, un fuerte abrazo, amigo. Y bueno, pues muchas gracias por estar ahí, por escucharnos en el podcast, por escuchar en la FM, por escuchar a través de las redes sociales y demás. Y nos vemos el año que viene, como nos vemos ya después del Roscón, ¿no? El miércoles 7, que volveremos con el repaso a las mejores producciones estatales. Pues nada, eso es. Nos vemos pronto. Cuidaros, pasad buenas fiestas y nada. Salud, mucho. Salud y abrazos a todos y todas.